que hay para ver. Nada, ¿Puedo hacer un comentario? Que me, no hemos traído la... Yo, comentario, sí, país. Claro. No, es que Castro trajo los días El País hace como dos días, y había una noticia de unas galaxias lejanas que han encontrado en un observatorio en Chile, y resulta que el aparato moderno de estos 8 metros, creo, de diámetro, enorme, le han puesto el nombre Antu, como mi nieto. Y claro, esto se le cumple un sueño a Cayetano, que el 18 de noviembre de 1998, yo lo tengo escrito en el diario de vida, que escribo, y dice que, bueno, en aquel sueño que él tuvo, decía que con el maestro, yendo hacia unas lejanas galaxias, muy lejos, vio a mis nietos y muchos más niños jugando por allí, y entonces, pues claro, eso ya pasó hace tiempo y se ve que ahora, pues mira, casualidad, pues no lo sé. No, pero la cosa tiene que estar más amplia, sino, en una de las galaxias desconocidas me encontré con millones y millones de niños allí y me veo a los dos nietos, el pequeño y la pequeña, de los hijos de, o sea, los nietos de María. Ya sé por allí, no, es que estamos jugando por aquí. ¿Y no habéis merendado? Sí, ahora vamos a merendar. Bien, yo os acompaño. Maestro, y esto, sí, acompañados. Y de dicho y hecho, ala, en Chile, y su madre, la hija, me da comida y tal. Y a mí también un poco, merendamos. Y se presentó un perro muy alto, se levantó y me dijo, ¿qué pasa? Le dije yo al perro. Me dice el mallorquín, no pases pena, no te mosolleres, tú no. Bien así, sí, está bien. Y aquello quedó así. Pero después resultó que sí, que había un perro gordo, grande, de por allí, que de unos vecinos y que sí. Aquello confirmaba la veracidad de la cosa. Pero después, estos días han dado la noticia de estas galaxias que han encontrado, y de este aparato colocado en Chile, y le han puesto el nombre de Antu. Y como que no hay casualidades, el otro día Tomeu estaba allí, ha venido Tomeu. No, no, y dice no, ya empezó a creer que no hay tantas casualidades. Así es que es buena noticia esto. Ahora, si no hay nada que leer, pues podéis leer ese mensaje. Y según veo, es doble aquí. ¿Qué es la letra más pequeñita? Bien. La Iglesia de Cristo la formamos todos los pobres. La Iglesia de Cristo la formamos todos los pobres que tienen a Cristo en sí mismo, en su propia vida. Cristo ya dijo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20. Las llamadas iglesias, católica, protestante, etc., no son la Iglesia de Cristo, ya que estas organizaciones están compuestas de ricos y pobres, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y las jerarquías y sacerdotes de ambos lados se callan y consienten esta gran injusticia en su llamada religión. Y claro está que esto no es el cristianismo de Cristo. Jesús de Nazaret resume los mandamientos en dos. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hacerse pues rico a costa del trabajo del prójimo y a veces a costa de las vidas en las guerras que organizan los ricos es burlarse de Dios y del prójimo. La Iglesia pobre aconsejamos pues a todos los pobres del mundo que se den de baja de la religión de los ricos, que se aparten de partidos políticos, militarismo, etc., y que procuren no traer muchos hijos al mundo, para no aumentar más el número de pobres, de obreros en paro, etc. Que comprendan que todo esto nos lo dicta Cristo mismo, y lo vemos claro en la vida que llevamos de trabajo para comer y de oración, en la vida misma, porque cuando se tiene a Cristo, que es la luz, se ven las cosas claras. Y si los ricos quieren ser cristianos, que se hagan pobres, y que toda la humanidad comprenda que ser cristiano es vivir la vida en y con Cristo, con Dios. Y esto hace que después todos podamos ser verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre no somos un grupo de personas que estemos socializando la cosa o que estemos contra los ricos. Somos cristianos de Cristo, o sea, vivir la vida espiritual. Hay personas que sin la vida espiritual, sin el Cristo, piden justicia desde partidos políticos, organizaciones, etc. Pero nosotros lo vemos desde el punto de vista básico de la justicia de Dios. Predicamos al Dios de justicia, cosa que falla en todas las religiones del mundo que se autotitulan cristianas. Por tanto, os repetimos, amigos obreros y obreras de todo el mundo, y a los ricos también, unos y otros, entended bien todo esto, que sin Cristo todos son tinieblas, por lo tanto, todo es injusticia. Ánimos pues, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo. Saludos fraternales de la Iglesia Pobre en Mallorca. Así sea, amén. Cayetano Martí, febrero del 2000. Sí, para introducir un poco la cosa, estos días se ha dado la noticia de lo que ha hecho otra vez esta agrupación de ETA. Se ha cargado a un jefe socialista y a su ayudante o su acompañante, que es un guardia. Pero resulta que son vascos los dos muertos, y vascos los que los han matado. Seguro que han sido bautizados unos y otros por la Iglesia Católica en el País Vasco. Pero lo que me llamó la atención es que este hombre, el socialista, pues le hicieron un funeral en la Catedral de Vitoria. Un socialista, seguramente porque estaba casado, claro, podemos imaginarnos, un socialista bautizado por la Iglesia Católica, la primera comunión, casarse por la Iglesia seguramente, y ahora el funeral, un socialista. Lo que me ha llamado la atención enseguida, he pensado cuando Miguel ha leído esto ahora, de que hay unas frases aquí, y esto ahora para no repetir la cosa, de que no somos con la idea de socializar la vida. Socialismo, pero de Dios. Comunismo, pero de Dios. Ahí está la cosa. Y estos seres humanos se ve que no entienden la cosa. Hace también una temporada, unos años, un comunista de Palma también murió, y en la iglesia aquí de Santa Pallesa la hicieron el funeral. ¿Qué clase de comunistas y socialistas son? Normal todo esto. ¿Por qué? Porque todo es política, la religión y los partidos políticos, todo es una política. Sin Dios, claro está. Nosotros buscamos la idea básica de Jesús, este socialismo de Cristo, la justicia de Dios. Ahí está. Vosotros, ¿qué decís de todo esto? Me ha hecho recordar que estos días se están celebrando de Luis Buñuel el aniversario, y dicen que, claro, uno nunca sabe porque los periodistas quieran saber si es verdad o no, pero dicen que Luis Buñuel, que era manifiestamente ateo, en el lecho de muerte dijo que quería que viniera a darle la extrema unción no un sacerdote, quería un obispo. Claro, eso puede ser la propaganda, es decir, veis cómo al final el ateo se convirtió. Sin embargo, Manuel Azaña, estando también en el lecho de muerte del sur de Francia, exiliado, el tío le intentó venir un obispo de ahí, un obisparro de ahí del sur de Francia, el tío dijo que era nadie, que a él no se le acercaba. El tío hasta el final. Y Antonio Machado no era el que dijo que era ateo gracias a Dios. Por eso, que cualquiera sabe si al final es verdad eso que dicen de un lado. Pero si es verdad, pues bien. Antonio Machado fue el que dijo el Cristo del cielo. Soy Miguel de Unamuno. Unamuno. Cristo del cielo, líbranos de este Cristo de la tierra. Pero claro, no aclaraba bien la cosa. Líbranos de los que te predican y no creen en ti. Y hablando de la expresión de ricos y pobres que mencionas ahí, y los explotados, me acuerdo que una vez mi hermana Julia, que está por aquí, le dijo a nuestro primo Blay Pons, que tiene pescaderías, estaba hablando de explotados y explotadores. Y le dijo Blay, pero ¿qué es eso de explotados y explotadores? ¿Esto, qué es esto? Y sin embargo, él tiene 4 hijos y ninguno de ellos ha querido que sea asalariado. O los tiene con él en alguna empresa, o sí, bueno, más que nada los tiene con él en alguna empresa. Le ha intentado poner siempre a su lado. ¿Para qué? Si no hay explotación, no entiendo por qué, porque no existe esto de explotados y explotadores. Pero no, sus hijos fuera del sistema de ser explotado. Pero a Marijuli le decía que ¿qué era esto de ricos, de explotados y explotadores? ¿Qué es esto? Como cuando te sonaba el chino. Sí, como cuando te dicen que no existe la eso de ser pobre, si tienes un trabajo y tal y cual, ya eres clase media. Yo le decía a un compañero otro día, bueno, hace tiempo, tú de clase media, ¿qué eres? ¿Un barrendero de clase media? Parece que me hace reír. Claro, y viene bien lo de la palabra pobre, ¿no? Siempre ha sido trabajador, que no tiene los medios de producción. Y ahora nos quieren meter el gol durante estos años, que pobre es el que está ahí, que no tiene para comer. No, amigos, eso es miseria. Los pobres siempre hemos sido los obreros. Desde que tengas tu casa y tu vida, lo que sea, somos pobres. Nos falta el trabajo, lo de siempre, a comer piedra. Esto de esta yo lo que pienso, y a veces sí que pienso que si nos dejamos un poco llevar por lo que sentimos y por lo que podemos recibir del maestro, de Cristo, como podemos llamarle, pues pienso que incluso a veces sabíamos la verdad de toda la larga historia, ¿no? Yo lo que pienso con estos detalles es que, bueno, aquí por encima decirles que, bueno, que no, para mí no tienen ni puñetera idea de lo que es pedir una cosa, ¿no? Y sentir lo que yo y sentir, ¿no? Y decir las cosas no tiene ninguna idea para mí. Pero sí que lo que veo es, no tenía más que la pregunta, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo es que consiguen todo este tipo de arsenal, tanto de armamento, tanto de dinamita, tanto de explosivos y toda esta historia, y otros no pueden? Son los únicos que pueden por ahora, ¿no? ¿Y qué les proporciona eso? Por mucho dinero que tengan, ¿no? Incluso en las noticias decían que eran explosivos con táctica militar, ¿no? Este es otro de los datos, ¿no? Y otra cosa es que, bueno, que ya se ha dicho por aquí a veces, nunca se ha encargado a ningún obispo, ningún sacerdote, ningún cardenal, nunca se ha encargado a nadie todo esto, ¿no? Es que no quiera, ninguna monja, ¿no? Y que no es que quiera que se carguen ni a una monja ni al papa mismo, ¿no? Faltaría más, aparte no es por ahí, ¿no? Pero esto se tiene que llegar a saber. Se han cogido monjas, han cogido gente de ETA refugiada en conventos, en conventos de Italia. O sea, se salen de la iglesia. Más que nada, lo que vengo a decir es que todo este sufrimiento, yo para mí, los de arriba lo saben. O sea, es volvernos tontos cada día más, ¿no? Esta mañana mismo, y luego llamo a la radio porque ya no digo nada, es igual, lo digo y pues, me he ido a hacer el carnet de identidad, ¿no? Porque me obligan, por si tengo que sacar el dinero del banco, que me obligan a tener dinero en el banco por la nómina, me obligan a tener una nómina, por el banco además. He ido a sacarme el carnet de identidad, bueno, 990 pesetas. Se ha pagado para no montar el pollo allí, porque había una cola de gente que no tiene nada que ver. Y la mujer era muy simpática, si hubiese sido un borde, pues igual le hubiese dicho algo. Pero he llamado a la radio aquí a la local y lo que he dicho es eso, que lo que están haciendo es me están tratando de tonto. Bueno, no solamente a mí, sino a todo el mundo, que sacamos el carnet de identidad y tantas historias. Pasaporte y todas esas historias. Bueno, libre familia no hay que pagar, eso sí es verdad. Pero nos están tratando de tontos. ¿Por qué? Muy simple, porque pagamos unos impuestos y tenemos que pagar ahí. Cuando yo voy a comprar una barra de pan, voy al peluquero, voy a comprarme una ropa, no sale luego la dueña, no, págame 200 pesetas más, que lo que me has pagado no me basta. No, es absurdo, diremos que es absurdo, ¿no? Pero bueno, es una otra historia que En fin, el resumen para mí es que, bueno, es eso. El trato de tontos nos siguen haciendo continuamente y tal. Pero la gente no se da cuenta. Se lo decía al coloquero cuando me cortaba el pelo. Está tratando de tontos, lo que pasa es que la gente se calla, ¿no? Y bueno, y le decías al peluquero que te tomaban el pelo. No, no, no, le decía... Me están tratando de tontos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que la gente quiere ver. Digo, pero esto es muy sencillo. Digo, mira, toda esta protesta se acalla teniendo satélite digital, el Canal Plus, teniendo un coche que te cagas, teniendo una nómina que puedo comer. Todo esto se acalla. Es así de simple. Toda protesta se acalla teniendo todas estas cosas. Tengo unos zapatos, tengo que comer... Estoy bien con mi pareja y tal y cual, sí, pero no dejemos que si gotea el grifo, hay que cerrarlo, ¿no? Yo puedo amar mucho a mi mujer y tal y cual y tener un trabajo, pero si gotea el grifo hay que cerrarlo, no puede ser tonto. Pero bueno, lo que le decía a la locutora es que digo, tratos de tontos, ¿no? Y la gente no se da cuenta. Y ya ves, son 290 pesetas que puedo pagarlas, sí, claro que puedo pagarlas. Pero es el trato. Igual que la otra historia que escribí para... Bueno, comenté el hecho de lo que ya he comentado un par de veces, ¿no? Que toda el credo católico, toda su institución está exenta de cualquier tipo de impuesto. Llámese donación, sucesión, todo este tipo de historia, IVA y todo esto. Está exento totalmente. Nadie del clero paga cualquier cosa. Nosotros pagamos contribución, pagamos los impuestos, pagamos los IVA y todo esto. Escribí al defensor del pueblo, me dice, no, esto... en el título primero de la Constitución está así y nosotros no tenemos nada que ver con todo esto. ¿Defensor del pueblo o de la Constitución? Sí, no, defensor del clero. Pero bueno, esto es una cuestión económica, ¿me entiendes? Todo esto es una cuestión económica de pagar o no pagar. Que lo más importante es que te tengan como tonto y que no puedas pensar, ¿no? Como mucha gente te están haciendo convencer de que son ellos, ¿no? Para mí es más importante lo otro, ¿no? Que cada uno pueda ir directamente y que sepa cómo son las cosas, aunque tenga que pagar. Porque el día que yo no pueda pagar, diré, no puedo pagar, si no me lleven. Pero, en fin, que es este mundo. Ya lo dijo Javier Cugat en México, vino aquí a España, de América. Y en unas declaraciones dijo, como si vas a ser americano, tendrían que aprender de los gastos de español. Yo creo que... Tienen que venir a aprender de los gastos de español. Que son todos los que nos tratan así. Tampoco unos modos, o sea que... Sí, pero eso no es si me... ¿Qué van a hacer? ¿Discutir? No, no, discutirlo. ¿Quién se va a poner? ¿Todos a discutir allí en la coma? ¿Pero qué decirlo? ¿Quién revoluciona hará esto? ¿Qué cambio hará? Los políticos, los que mandan, siempre su intención, su manera es tratarnos a todos de tonto. Pero hay que saberlo. Pero, en fin, lo que has dicho antes, el pobre no es tan tonto tampoco, porque quiere su buen coche, su buena casa, su buena finca. Si esto es tonto, ¿en qué se basa esto? Es un egoísmo personal también, por una parte. Por aquella parte no sabe discutir ni decir lo que toca. Aunque sea en carta, aunque sea en otra parte. Por aquella parte quiere aquello. O sea que es un poco variable este individuo, es un poco raro. Por una parte, su gobierno personal requiere de muchas cosas. Ya sabemos que quien manda es el que dice las cosas, tanto aquí en América como por todos los lados. Puede cambiar las cosas y de hecho se ve más hoy en día por la televisión. Dicen mentiras, las cambian. Hacen mil cosas, mil trueques, o sea, para si aquellas cosas no lo ven la persona que es pobre, que es tonta o como sea, pues es que o es que le gusta ser así, se lo pasa bien siendo de esta manera, o es que no puede decir nada y no le gusta. Pues, entonces, ¿qué quedamos? ¿Qué vamos a hacer? Una revolución silenciosa. ¿Cómo? Los comunistas, todos han hecho revoluciones de una manera o de otra, bueno. No ha servido para nada. Bueno, yo sería ya más barato. Cada uno que haga su revolución y que sea pacífica, si no nos sirve, pienso yo. Sí, pero es que, yendo a esto mismo de los pobres, también son listos. En esta parte no de tener las cosas, sino de estar en grupos de religión también. Porque vienen, sea cual sea, que lo suyo es lo primero, es lo que vale. Lo demás no interesa, no, no existe, no está bien, es lo suyo. Aunque aquello le hayan impuesto aquello, aunque ellos lo vean de otra manera, aquello es lo que va. ¿Por qué? ¿Por qué no hace este cambio? Es la misma persona. ¿Esto es lo que no me explico? No, yo lo que intento decir es este que... egoísmo personal, que a veces sube y baja y se queda parado, y se queda como muerto, yo no lo entiendo. Yo lo veo igual que tú, igual que muchos. No, pues lo importante es verlo, es simplemente decir, mira, no están tan así, punto. Ah, yo haré mi camino, y yo lo que tengo que hacer es intentar estar bien conmigo. ¿Me entiendes? Estar bien, sano por dentro, y en paz conmigo, pero no dejar de decir lo que hay, que no me gusta. Eso es lo importante. Pues bueno, está bien. Que sepamos, es aquello, es lo que tantas veces ha dicho y Caetano ha dicho. Que sepamos que estamos explotados, sí, pero trabajar a gusto, trabajar con salud. Que sé que estoy explotado, sí. No hay que ser tontos, pero si no te explotan, pues te dirán, pues te vas a otro lado y te explotarán en otra parte. Es saber que estás explotado. Estás siempre estás explotado. Bien. No puedes pero estar sin explotar. Sentirte bien, interiormente. Eso. ¿Cómo vas a estar explotado? Teniendo una paz. De todas maneras, no tomar los empresarios mandan de una manera, pero no es porque eso, el gobierno les da la todos escuela. Juntos no, porque si no, yo no entiendo nada. No poner rabietas por dentro, odio hacia los que explotan. Es que no hay que coger ningún odio, pero por mucho que se lo digas, está bien que se lo digas, pero no harán nada. De todas maneras, pienso que aquí se discutió mucho de que se ha dialogado por el hecho de que la gente o las personas tengamos ideas propias. Cuando se habla de que un grupo no tiene ni voluntad para ejercer una acción en mi nombre, esto yo me refiero al Estado y me refiero a todos los grupos liberadores que hay. A mí me usurpa mi voluntad en el momento que alguien dice que lucha por mí, sin haberme pedido permiso. Esto se puede hablar de los grupos terroristas, se puede hablar de la Iglesia, se puede hablar de los partidos políticos cuando anuncian por ahí que todos ganamos, cuando en realidad hay un montón que pierde. O cuando a nivel religioso alguien se presenta en nombre de Dios diciendo que la voluntad de Dios es esta porque a mí me interesa, ¿no? Como la Conferencia Episcopal está últimamente diciendo, ¿no? Con respecto sobre todo a lo que tiene la voz, está metiendo de caña ahora, que es la voluntad de Dios la que me dice lo que yo tengo, lo que los demás tienen que hacer. Entonces ahí hablan por mí. Ahí me están despersonalizando, que es en la primera radio que tú hiciste, había un chico que dijo que ¿a quién le he dado yo permiso para que luche en mi nombre? O pegue tiros en mi nombre. Todo muy bien esa frase, yo me dio que pensar que de hecho siempre están luchando en nuestro nombre y siempre están dirigiendo nuestros sentimientos religiosos y siempre están y claro, lo que tú has dicho ahora, cada uno tiene que llevar su revolución interior y decir basta, ¿no? Y que me oigan y por lo menos saber que no voy a comulgar con San Pedro Molino, porque hay cosas que desde mi punto de vista hoy por hoy son inamovibles o incambiables a nivel de poder. Ellos están ahí y tú estás sometido a la fuerza de una corriente que te va arrastrando o que te arrastra como mínimo como masa. ¿Sabes? Luego puedes decir, oye, basta, o como dice Miguel, oye, que me estás pisando, ¿no? Deja de pisarme. Tienes derecho, porque si encima, bueno, te pisan, ah, bueno, como yo a veces digo, ah, bueno, tal, no llega la masa, ¿no? Del río para abajo. Pero bueno, lo importante es que nos demos cuenta de que estamos siendo manipulados, de que estamos dentro de una masa de borregos, como aquel que dice, pero que tenemos nombre, que tenemos voz, que tenemos voto y que decimos que no. Y que pues cada cual sea capaz de hacer lo que pueda y lo que sienta. Y eso es una de las cosas más importantes que yo pienso que he aprendido aquí. En cuanto a Dios, o sea, sigue tus propios pasos, ¿eh? Libérate y bueno, pídele a Cristo que te ayude en la medida de lo posible y que dirija tus pensamientos y tus acciones. Y no estés atado a nadie. Y eso es una gracia, es una maravilla. Y eso, claro, te lleva a liberarte de muchas cuestiones sociales, ¿no? Y ahí cuando te das de baja de un sitio o de otro que te consideras que te apretaba y que te sometía, ya me dirás tú. Yo me acuerdo ahora muchas veces cuando fuimos Tony y yo a darnos de baja del ejército. Yo estaba, la verdad, acojonado, me metí en una escalera, pero aparte de acojonado es como que da un paso y sabes que no lo vas a dar para atrás. Que no, que este no lo vas a hacer, este no vas a hacerlo, ¿no? Porque es que luego te das cuenta, cuando ya lo has hecho, que dices, pues, qué maravilla, ¿no? Cuando pasa el tiempo te das cuenta del gran paso que has dado. en tu propia vida. No, si esto todo está bien. Y eso, no, es que está, no es que está muy bien. Está muy bien. Suerte que igual que lo de la iglesia. Igual que hay radio para decir la cosa, igual que hay periódico para decir la cosa, igual que habrá otro medio para decir la cosa, está bien decirlo. Pero si no hubiera esto, no podríamos decir nada, a no ser de, a nivel personal. Pero no, no, no es bastante. Yo pienso ahora, mucho. Pero piensa en Cayetano. Ya lo sé que es mucho. Piensa en Cayetano. La, pero, ¿qué leyes, hay, por ejemplo, si ha hecho dos horas o tres, no sé, o cuántas, allí de pie, esperando esto, para que aquella gente de allí se ponga más en marcha o no sea? Ninguna. Bueno, de todas maneras, vas a utilizar cosas y no tendrás nada. Pero utiliza tu voz. Claro que lo podrás decir en la radio, en un programa que haya de Otero, de cualquier otro. Si uno busca, siempre habrá. Y en un periódico cualquiera, también puede escribir una carta. Y otros ya se despiertan con esto. Claro está. Lo hacemos nosotros en la revolución interior. Lo hacen ellos. Pero, ¿y los grandes cómo cambian? Ya, los van a cambiar, ¿no? Ya, pero basta que cambies tú y que cambiemos cada uno de nosotros. Es que nosotros ya estamos cambiados. Que vamos, más o menos cambiando, vamos cambiando. Que vamos cambiando. Poco a poco, progresivamente. Cada uno. ¿Qué, pues, más, qué más hay que hacer? Pero yo digo una cosa. Yo, por ejemplo, me encuentro con cantidad de personas que yo no sé si es que. No sé qué, pero yo digo, voy a aprovechar de lanzar esto. Zas, zas, zas, y lo lanzo. Por ejemplo, esta mañana un hombre en el autobús tranquilamente me habla que si ETA, que si no van a cambiar las guerras, que esto es un desastre, que las guerras, esto nunca va a acabar y tal. Y yo le digo, sí, vale, muy bien, pero cambiará cuando Dios quiera. Claro que cambiarán las cosas. Entonces luego ya, eso, nos hemos puesto de acuerdo él y yo. Y dice, sí, claro, claro. Porque digo, es que los políticos, los mandamases, los no sé qué, los no sé cuánto. Pero yo hablaba fuerte en el autobús, ¿eh? Digo, a mí me da igual, digo, que me escuchen, que no me escuchen. Como Dios me da oportunidades bajo mi punto de vista, pues yo lanzo, estoy esperando a cualquier oportunidad de que digan algo para lanzar mis pensamientos también. Yo les he dicho, como hay gente que tiene armas, les gusta matar. Mientras haya armas y les guste matar, tengan las ganas de violencia, por mucho que digan basta ya, paz y cosas así, y no opongan los medios los que están arriba, siempre son los de arriba, que han de cambiar las leyes, no pasearse delante de la gente y hacer aquel teatro. Pero los de abajo, los de abajo tenemos mucho más que hacer, porque no tenemos que apoyarlos, en la medida de lo posible, no apoyarlos. Ninguno lo apoya. Pero hay del mismo lugar. Porque, ay, la señora aquella que tiene el niño que hace la comunión. Ay, la otra que va a hacer la boda. Ay, que se tiene que casar con la iglesia. Ay, que el otro que hay que bautizarlo porque acaba de nacer. Hombre, yo conozco así cantidad de gente, la mayoría, que hace eso con sus hijos o con sus familias. Lo he dicho antes, practican el personal. Bueno, lo que sea, practican el catolicismo y todavía no se han salido de aquella, de aquel cajón, no, no, o de aquella cosa. Entonces te quiero decir que si vas dando ideas, poco a poco, quiero decir, a la gente de a pie, si viene a cuento, pues vas lanzando y ya está. El que quiera, que oiga. El que tenga oídos, que oiga. Y el que tenga ojos, que vea. Y ya está. Es más, ni lo he visto todavía. Y no sería nada común. Si ETA nació, o dicen que nació en un seminario, y ya vemos lo que ha hecho la religión católica, sobre todo, y lo que está haciendo todavía entre musulmanes y cristianos que están por allí, que por mucho que predican, bueno, es lo que predican, que se han de unir las religiones y no han de hacer guerras, y encima las están haciendo ahora mismo, pero en este mismo instante. Pero lo importante es lo que tú hagas, Juan. No, si que tienes que olvidar, no, nada más, es tú. No, si yo lo sé. Porque si nos lamentamos aquí, yo soy uno de los que más se lamenta de que porque los demás no cambian, yo voy a estar... Yo es por decir a este hombre, a esta persona, yo ya sé lo que pasa, más o menos. Yo intento cambiar. Yo no haré esto que cambie, si no cambio por su pie. Mira, hay momentos en los que yo pienso desde 25 de años, de 20 y pico de años que vengo aquí, y yo me doy cuenta de que sí que hemos cambiado. Y me doy cuenta de que mucha gente ha venido por aquí y ha cogido una idea que le ha servido en su vida. Y él no ha movilizado estructuras de poder, muchísimo menos, pero sí que ha movilizado lo que son estructuras del corazón de cada persona. Y esta estructura normalmente luego, a la hora de comunicarse con los demás, dejan en parte la semilla. Lo que pasa es que todos quisiéramos que esa semilla pues creciese toda la pastilla. Hubo el otro día un artículo que leímos aquí, María Cita, no sé si te acuerdas, del... de un tal Juan José Tamayo, lo digo porque a lo mejor lo veis allí, está presente por allí, pero era un teólogo, y es lo que leímos en Cayetano. ¿Puedes coger la historia universal? Y hablaba, del capitalismo actual de salvaje, y la hacía una comparación con el cristianismo. Que tuvo ella, es igual. Claro, este hombre hablaba desde una revolución desde dentro, comentaba final, el caso de Pereca Saldáliga, ¿no? El índice que el diga, Jesús de Nazaret, la poca dignidad que ¿qué el página tiene? Te lleva. Mente, lo dice. Fíjame del nombre. Venga. 117. Esto de... Sí. Pero... Imperio de Tiberio, no sé. Sí, y bajo el Imperio de Tiberio. Venga. Sí, no, pero que callen. Porque si no, un momento... ¿Qué ha pedido Cayetano que lea? De esto de la historia universal. Dice, bajo el emperador Tiberio, un modesto operario, Jesús de Nazaret, fue considerado como el Mesías, esperado por un pequeño círculo de obreros, que se convirtieron en discípulos suyos. Sin considerarle formalmente investido de tal título, le atribuyeron la autoridad suprema en todas las cuestiones que enseñaba, frente al amor de Dios y al prójimo que él predicaba, consideró insignificantes y hasta errónea las minucias de la ley agrupadas en torno del núcleo central. Así, por ejemplo, el sabbat, con la serie de acciones prohibidas establecida por la ley y ampliadas continuamente, imponía al hombre preceptos que debían hacerle más pesado su séptimo día que los seis restantes. Este ejemplo vino a ser una formulación simbólica para la independencia de la vida religiosa íntima frente a las leyes exteriores. El sabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el sabbat. Como el predicador del amor universal al género humano, se transformó en abogado de las clases desposeídas y, según parece, encontró eco entre estas que le consideraron el Mesías. Aunque sin emplear explícitamente tal denominación, fue señalado a Jesús como un peligro para la tendencia dominante, que le acusó de propugnar con sus doctrinas la independencia del reino de Judá y le entregó al gobernador romano Poncio Pilatos para que le juzgara. Pilatos no consideró no, solo... No, ahora ya basta. Empieza otra vez. ¿Cómo empieza el imperio? Bajo el imperio Tiberio, un modesto operario, Jesús de Nazaret, fue considerado como el Mesías esperado por un pequeño círculo de obreros que se convirtieron en discípulos suyos. Ya basta. Esto es de Castro, ¿eh? Sí, pero Castro, dice, Historia Universal. Sí, pero traducido, ¿no? Porque se ve que esto será traducido. De algún extranjero. Sí, traducido, a ver. Pues es igual. Traducción de V. La Torre. Sí. Se ve que es extranjero. Bien. Entonces... yo decía estos días a Juan, Riquelme, si encontráis, y vosotros también todos, si encontráis en la biblioteca, en alguna parte, en fin, otra traducción de historia, que no sea de Castro, que sea de otros, pero historia del mundo, historia universal, seguro que cambiará la palabra obrero, dirá trabajadores o gente pobre, pero tendrá que decir la verdad. Y la verdad la dice la historia, los diccionarios y el llamado Nuevo Testamento a medias. Pero sobre todo la historia. Reconocen que Jesús de Nazaret era un obrero, un operario, rodeado de obreros. Ahí tenemos el cristianismo verdadero. Todo lo que ha venido después es farsa, hipocresía, robo y asesinato con las guerras que han organizado todas las religiones y sobre todo las que se fundan en el nombre de Jesús, que se han puesto, se autotitulan cristianos. Ahora bien, tantas veces he dicho de que nosotros somos una de las pocas familias suetas que tenemos este cristianismo que nos ha venido de padres a hijos con aquellos primeros amigos de Jesús que llegaron a Mallorca, que aún no se les conocía como cristianos, sino como nazarenos, seguidores de Jesús de Nazaret. Bien, al tener la idea clara de este cristianismo, se ve tan claro después, que no han tocado el versículo este de Lucas, el reino de Dios es de los pobres, en una palabra, es de los pobres de todo el mundo, y de los ricos que se hacen pobres para seguir a Jesús, suetas y no suetas. Ahí está la clave de todo. Es tan sencilla la cosa que hasta espanta de la sencillez. Que vengan después los ricos, el Vaticano, sobre unas palabras que, según dicen ellos, dijo Jesús a Pedro, vete a buscar cómo, si tú eres Pedro y tal y tal, y sobre ti le edificaré mi iglesia, no podía decir nada de todo esto. Animaladas completas, este modesto obrero. Porque tenía el Cristo, el Espíritu, tenía el Dios, la luz. Cuando hay luz, se ven las cosas claras. Él no vino a organizar otra porquería como la han organizado los ricos, el Vaticano Católico y todos los vaticanos protestantes, y antes y después, bueno, de todo esto, otras religiones, pero esto, en este llamado cristianismo. Cuando empiezas a tener la idea clara, caramba, solamente queda un camino tan sencillo, y al mismo tiempo, claro, yo comprendo que es un poco fuerte, hay que luchar contra uno mismo, buscar al Cristo en la vida misma, y se aparta de la mente todo lo negativo. Si maldad, y si odio, y sobre todo el egoísmo. ¡Largo! Que quede la fuerza del Espíritu, del Cristo. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Ya no se trata después de hacer o crear polémicas tontas. Si dijo Pedro, y si no Pedro, si es el fundador, si no lo es. Supongamos que Pedro, el pescador, es el fundador, es decir, el sucesor de Jesús. Bien, pero era nuestro. Lo que dicen estos los italianos, o lo hemos oído a veces con las películas de gángsters, la mafia esta, es cosa nuestra, es nuestro. Sea Pedro, sea Juan, sea el que sea, son apóstoles, era gente pobre. Nosotros somos gente pobre, obreros. El Cristo es para los obreros. Para los ricos, si dejan de robar, se arrepienten, devuelven lo robado y buscan a Cristo, cada uno en sí mismo, en la propia vida. Esto es el verdadero y único cristianismo, es la verdadera religión universal. ¿Cuántas veces he dicho que este amor de Dios en cada ser humano es simplemente la llamita aquella que se enciende y va creciendo? Forma simbólica todo esto, y le llamamos bondad. Y punto. Y el ser humano, aunque no sepa leer ni escribir, aunque no tenga noticias siquiera de cosas raras como es teología o filosofía, no. Simplemente aquello de la bondad, este ser humano, hombre o mujer, blanco o negro, joven o viejo, se convierte en verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. No nos cansaremos de decir todo esto para que tengamos la idea clara. Yo decía el otro día a Jaime, nuestro yerno, de que no se trata de vanidad, porque él me dijo, y si la cosa espiritual puede llevarte la vanidad de ser, yo soy espiritual, soy más que los demás. No, es simplemente aceptar lo que eres. Usas al Cristo, lo tienes, lo predicas, y punto. Así de claro, y así de sencillo. Y decir a los demás, cuidado, que estos os engañan. No es así. Tienen derecho, si queréis, de decir lo que quieran, pero nosotros también tenemos los mismos derechos. No se trata, tantas veces he repetido esto, no se trata de defendernos de las religiones, de los partidos políticos, de los militares, defendernos del capitalismo brutal, de defendernos, no, se trata de ir al ataque, digamos esto, la palabra que emplean ellos, al ataque pacífico. Y la justicia de Dios, la paz de Dios, la bondad de Dios. Y sobran partidos políticos, sobra el votar, sobran los militares, sobran las armas, sobran las religiones. Todo esto sobra cuando el ser humano tiene la bondad en sí mismo y va diciendo a los demás, esto me pasa, que este espíritu que soy yo, que voy transformándome, porque tengo al Cristo. Busca tú también al Cristo. Es como de las bombillas, tantas veces he sacado este ejemplo de las bombillas. Una serie de bombillas apagadas, en lámparas, en varias casas, en catedrales, si queréis, en palacios, y las bombillas apagadas, una se enciende. ¿Cómo? ¿Y qué has hecho? Ah, porque me he puesto en contacto con la fábrica. Yo también. Si todas las bombillas del mundo están en contacto con las fábricas de electricidad, ¿qué pasará? Si no están rotas, ¿qué quiere decir muertas? Se entenderán. ¿Y dar a luz? Todas por igual, ¿no? Ahí. Todo ser humano que busca a Cristo, que es la verdad, que es la luz, tiene la verdad y tiene la luz. Y puede tener, después tiene el derecho y el deber de predicar a los demás que haga lo mismo. No se trata de si el Papa tiene razón o no, o si el cardenal, o si la Iglesia Católica o protestante. No. Se trata de decirles, no, sin Cristo no hay cristiano. Sin el Espíritu eres un ser muerto, una bombilla apagada. Y punto. Vosotros sois la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Si estamos en contacto con la fábrica. Porque una bombilla apagada no sirve para nada. Y el espíritu del ser humano, por muchos estudios que tenga, como la bombilla, que sea muy grande, muy adornada, muy así, muy asá, y de color tal o cual, si no está en contacto con la fábrica, no alumbra, no sirve de nada. Así de claro y así de sencillo. No se trata, pues, si católicos, si protestantes, si testigos de Jehová, si estas religiones, si la otra, y si partidos políticos, socialistas y comunistas y anarquistas y ricos y pobres, no. Se trata de la luz de Cristo, el espíritu del que nos ha creado, y del que ha creado y recreado el infinito universo. Estar en contacto con él. Bien, cositas así, que a veces, pues, hasta yo mismo, maestro, esto es muy fuerte, pero procuro que dentro, cuidado, ya la vanidad se ha ido a paseo. Me llevo a aquellos niños, ya se ha ido a paseo. Me llevo a aquellos niños de las galaxias de la quinta puñeta. Yo le llamo la quinta puñeta porque millones y millones de años de luz, lejos, como se dice. Y claro. ¿Qué hacéis vosotros por aquí? Digo, los cohetes de mar. Jugamos por aquí con estos niños y aquí han miles, millones. Y maestro, y estos que no tienen que merendar. Sí, llévatelos, acompáñalos, que vayan a merendar. Cuestión de milésimas de segundo, nos encontramos en Chile. Y su hija les da comida y el perro hablando de aquel. Me despierto, digo, y para que digamos la cosa esté más clara, más fuerte, más. Vamos a ver esto del perro. Sí, perro, ya está. Pero hay para los demás, como tú que dices, porque para mí mismo ya, ya, que dice el maestro y punto. Pero vamos, después se viene y nada. La noticia esta, estos astrónomos descubrieron después estas galaxias, de galaxias de la quinta puñeta, y con este aparato enorme allí, en las montañas de Chile, le ponen el nombre de Antú. ¿Qué os pasa? ¿Qué pasa? No, nada, la cosa clara, sencilla, que Dios es hace de machillas, aunque parezca que nos tiene abandonados. Porque y las enfermedades, y los terremotos, y estas, que diremos, injusticias naturales, si volcanes, si aguas, si vientos. Mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, la cosa está clara, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otro profeta dice, cuidado, que vanidad de vanidades, todo vanidad, la cosa humana. No tenemos que creernos, como a veces se ha dicho, de si somos el ombligo del mundo. No, no somos el ombligo del mundo. Es más, yo diría, somos el centro del mundo. En uno de mis mensajes, ya hace tiempo, ya hablo de esto. El centro del mundo. Un terreno. Sobre tierra, cerrado. Ya era un cuadro de cuatro paredes. De pared a pared o de rincón a rincón se dirán unas líneas y se tendrá el centro de aquel trocito de terreno. Bien, se puede tener después el centro de una isla, de un continente, y el centro de nuestro mundo. El centro del infinito universo es imposible localizarlo tomando medidas de un lado a otro, porque no hay lados, es infinito. Por lo tanto, el centro está en cualquier parte. Somos, pues, no solamente el ombligo, sino el centro. ¿Cómo es el centro? Cualquier persona o tierra en sí mismo, o en la India, o en la Luna, o en Marte, en el Sol, el centro. ¿Por qué? Ya dije yo a unos estudiantes hace tiempo, de cita este profesor vuestro, que tanto yo como Albert Einstein estamos de acuerdo, porque yo dije una línea recta no tiene fin. Y Albert Einstein dijo que la línea recta es una curva que va a parar al punto de partida. Claro. Ya diréis, dijo el profesor físico, a estos estudiantes, diréis a Cayetano que está equivocado porque esta línea recta curva. Entonces, cuando me decían esto, y esto lo he contado muchas veces, cogí el polígrafo porque el maestro dice, empieza a ser en una lámina de estas, en fin, una cuartilla, círculos, círculos, lleno de círculos. Ya diréis al profesor que esto es así. Estamos en las mismas. Tanto si es derecha como si curva, de cualquier parte de esta curva podemos partir y hacer otra curva y otra y otra. Y esto es el infinito universo. Curvas, estas líneas que curvan, que dice la ciencia física, y estamos de acuerdo con esto. Y cuyo centro de estas curvas está en todas partes. Y el profesor, cuando le explicaron esto, dice, ¿estáis seguros que este hombre trabaja desde cero? Yo trabajo. Ya desde entonces ya parecía que se alejaba un poco. Y ahora viene bien dar la noticia, no ha venido Tomeu. Sí, ya llegó. Sí, ya llegó. Entonces, Tomeu, ¿qué pasa aquí? doy yo la noticia o tú. ¿Os dais cuenta? Es un periodista. Es un periodista de la última hora. Tiene que hacerme un reportaje un día de estos. Pero el director de la última hora teme a Cayetano. Teme a la iglesia. Teme a la verdad. Teme a la verdad. Pilatos la tenía delante, la verdad. Menos mal que se dio cuenta y se lavó las manos. La verdad. Temen. ¿Y quiénes temen la verdad? Los hipócritas, los falsos, los que ayudan a este carro triunfal del capitalismo explotador en este mundo. Bueno, y en otros mundos. Pero cuántas veces os he dicho que este es uno de los más bajos puntos. Son reus del universo, es esto. Y no se les cae la cara de vergüenza. Y están aún encima del árbol, robándose el hueso. Animales que deshonran a los monos. Y aún no se dan cuenta que hemos bajado algunos de estos árboles. Tratamos de ser personas, personas y no animales, con las armas matarse unos a otros y explotarse la injusticia social humana. De nada sirven los partidos políticos, ni los sindicatos obreros, ni las religiones. Farsa total, porque sin Dios, sin Cristo, que es la luz, todos son tinieblas. Ya os he dicho antes esto de las bombillas. Espero que este chico no se haya asustado, que a mí le cuento mucho. Pero hace años, aquello que lo digo en plan cómico, de predicar en la catedral. Y antes de subirme al púlpito, Castro tiene que limpiarme. Yo creo que ya no será cuestión de limpiar el púlpito. Sería cuestión de limpiar toda la catedral. ¿Os acordáis del detalle del caso de hace años? Dos, tres, no sé. Estos niños dando saltos sobre la catedral. Maestro, ¿y esto es qué? Y este puede subir también. Este puede subir, sí. Juan Riquelme. Juan, sube. Y subió en el sueño, saltando sobre la catedral con los niños. Si tú lo dices, tú sabrás. Pasan unas semanas y se viene Tony, Zamora, el guardia. Ya no tengo que contarte un sueño, que me he ido con los niños, el niño y la niña, dos, a pasear por el paseo marítimo y nos hemos ido a la catedral. Y de pronto los niños se han subido saltando con otros y yo iba también a subir y me dicen, no, no, pero no los niños, otros. Dice que no sé si sería el Cristo, el maestro, pero me dijeron, no, tú no, tú abajo. Mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Por esto Jesús tuvo que decir en una ocasión, vosotros haréis la oración a su Padre nuestro y hágase tu voluntad. Tu voluntad hacia la tierra como el cielo. No ves los millones y millones o billones o trillones, lo que queráis, de mundos, cielos y cielos. No han tocado mucho esto de los evangelios cuando el Cristo dice por boca de Jesús, ahora yo me marcho, pero no os preocupéis, porque yo os prepararé el lugar. Hay muchas habitaciones en la casa del Padre. Ahí sí que tenemos a un tipo de Jesús el carpintero, cuando dejaba las herramientas sencillas en aquel tiempo de arreglar un poco una, la madera. Se iba a dormir y sin dormir, caramba Jesús, qué saltitos te dabas para decir, en la casa del padre hay muchas peticiones, y ahora a veces nos encontramos, ¿qué? Pero si esto de lo que ahora dicen, han puesto la palabra viaje astral, bueno, para la cosa sí, pero es simplemente un sueño sencillo, soñar. Y soñamos tonterías, muchas veces cosas oídas o vistas por la televisión o la prensa, una conversación y sueñas, pero hay detalles muy importantes. Y a veces se nos muestra algo, vemos cosas, sabemos cosas, que sin el Cristo sería imposible. Tomar, beber, que está en mi sangre, ¿no? Comer. ¿Cuántas veces yo digo por aquí, venga, comer? Hay que alimentarse espiritualmente para crecer. No han quitado esto del Génesis, de la Torá judía, que eso le han llamado ahora un llamado Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Bien, pero sobre todo esto del viejo. Adán y Eva, y crecer y multiplicaros. El ser humano tenía que decir a Dios, bueno, un momento, si vamos creciendo, seremos gigantes físicamente y llegaremos a tocar con la cabeza a la luna, al sol. No, si no entendéis las cosas, sí, las entendemos. Las entendemos, según quién. Porque, claro, si viene la luz del Cristo, lo entiendo. Crecer y multiplicaos. Crecer el espíritu y multiplicarse, no físicamente para llenar el mundo de ricos y pobres, de explotados y explotadores, no para llenar el mundo de miseria, de hambre, de guerras, de asesinatos, de injusticias, crecer y multiplicar el espíritu. Somos la semilla, la levadura, la sal de la tierra. La luz se pone encima de la mesa, no debajo, porque es encima que alumbra. Esto quiere todos, cada ser humano. Pero cuidado, que trabajando nadie se hace rico. El que se hace rico es a costa del trabajo de los demás. Y Dios dice, no solamente la Torá, en el libro escrito, ama a Dios sobre todas las cosas, etc. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No solamente está escrito, sino que está en la vida misma. Porque nadie que esté en sus cabales, nadie en este mundo, quiere que le exploten, que le roben, que lo maten. Ah, no lo quieres. No, entonces. Entonces, el Cristo dice, lo que no quieres para ti, no lo quieres para los demás. La ley de Dios no es una cosa escrita, es la vida misma. Y cuando tienes esta luz, se la comprendes. Cuando has subido a este monte del Sinaí, ves las cosas claras. Ves la zarza ardiendo. Que no entienden los mandamases religiosos por mucha teología que tengan. No te dais cuenta que es la zarza ardiendo, es la luz para los que suben al monte Sinaí. Y ahora este buen señor del Vaticano dice, el jefe de la Iglesia Católica, que le llaman el Papa Católico este, que dudo si es él o si es su doble, pero vamos, que ha ido a visitar ahí a Egipto, y sé yo, y quiere subir, si no ha subido ya estos días, a monte Sinaí. ¿Cómo? Y no te das cuenta

hace unos pocos años escribí unas líneas, cuando ya podía escribir a un tiempo, a varias personas de este pueblo de Costich. La alcaldesa, que es Munar, me parece que ahora no sigue la alcaldesa ahí, al sacerdote católico, varias personas. He visto en la prensa que queréis llevar este asunto de esta, no sé si le llama Francisco o se llama Francisco, Francinaina, para que la hagan santa en el Vaticano, una pobre mujer, que no la admitieron en los conventos porque era pobre. Era ah, con... ¿Sor Francinaina de Sansayas? No. Costich, de cura. Dije, si queréis hacer un homenaje a esta mujer, solamente hay un camino. Que todos los del pueblo hagan lo mismo que ella. El cura no me contestó esto. Me dice, si quieres conocer la historia, el libro tal, tal, tal, que por cierto Juan se fue a la librería esta que se dice, Juan San Pablo. Sí, San Pablo. Sí. Y encontró allí él y Juan. Esto tiene también, resumiéndolo todo, de que aquella mujer que quieren llevarla al altar, la Iglesia Católica, porque era una mujer muy católica, iba, se puede decir, cada día a misa, pero trabajaba en el campo y limpiaba casas, y una mujer sencilla, pobre. No se dice si se casó o no, pero toda su vida sencilla, pobre. Ahí está el detalle de que cuando yo dije un homenaje, qué mejor homenaje, qué mejor que todo el pueblo siga las huellas de aquella mujer, que trate de vivir lo mismo. Y ahora voy a decir algo que hace tiempo que está rodeando por mi cabeza y me quedará más remedio que decir. Vosotros, ¿en cuántas ocasiones habéis venido aquí, a esta casa, y habréis encontrado que desde que Magdalena no pita bien de la salud y tal y cual, tenemos que mi hermano, Casnal, Pepe, muchos días se los pasa en casa, desde la mañana cuando se levanta hasta la noche, ayudando a uno y a otro. No tiene ninguna obligación, es un hermano físico y es un cuñado, día tras día, año tras año. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No creéis tanto. ¿Veis cómo la verdad de Dios es así de clara y así de sencilla? Y no le habléis de la Biblia tanto como a mí, porque de versículos poco. De teología, de filosofía, es una cosa clara, sencilla. ¿Qué pasa aquí? Y Jesús de Nazaret, que va por Cristo hace 2000 años, dijo tan claramente, tan sencillamente, yo diría tan brutalmente dicho, una cosa así tan a fondo, amigos, por sus frutos los conoceréis. No por etiquetas, no. No por partidos políticos, no, por esos socialistas, comunistas, no, anarquistas, no, católicos, protestantes, budistas, mahometanos, no, por sus frutos, los conoceréis. En Mallorquín, hace años, cuando yo era un niño, ya se decía que sarteniado sereno sino canto. Y mi abuelo decía, ah, pero Cayetano, me decía, yo era un niño, cuando te vas a una tienda a comprar ropa, te presentan encima de la mesa aquella un montón de piezas de ropa, así, es que tengo que hacer un traje o una mujer, un vestido, en fin. A ver, esto y esto y... ¿No tienen algo mejor? Ah, sí, sí, sí. Y tienen una pieza o dos que supera todas las demás piezas de ropa. Mejor. No de color solamente, sino el material. Mejor. Mi abuelo decía, lo mejor, lo bueno, por desgracia está siempre escondido. Y la televisión nos da cada día las noticias. Si fulanito se ha comprado un coche, si la otra se ha comprado unos zapatos nuevos, si ahora se casarán otra vez con la iglesia, se divorciaron con ese, pero se casará otra vez allí. Y si este, y si lo otro, y si ahora han tenido un niñito, y le pondrán el nombre tal, y han ido a hacer una merienda a tal sitio, dentro de poco dirán, y el váter si se ha comprado el orinal, es de color así, o así, sí. ¿Qué pasa aquí? Estos días se ha dado la noticia que han caído del andamio 2 albañiles en España, muertos. Sindicatos y claro, y el gobierno hay que hacer algo, dicen, porque ¿no? cada día mueren obreros, gente pobre, en accidente de trabajo, en las minas, en los andamios, ¿no? Muere el señor tal, la señora tal, o el político tal o cual, y hay que ver cómo se habla de aquellos días y más días, y te dan las puntos y señales de si funerales y fiestos y lo otro y os dais cuenta. Uf. Seguid vosotros, ya. ¿Quién ahora es algo? 32. Venga, no habléis todos juntos, pero gritad. Está permitido gritar. Sobre todo las Marías que no estén tan calladas, ni las Juanas. Las mujeres ya que hablen, ya que no hablan los hombres, es el año de la mujer. Yo defiendo este movimiento de mujeres. Pero no te olvides decir, María, a Madrid. Sí, a que estas hay que mujeres. Superar a los hombres. Ahí está. No igualar a los hombres. Porque si no bautasa, tasa y mitja. No. ¿Qué tienen que hacer las mujeres? Cargarse de armas, matar, explotar, engañar, estafar, robar. ¿Lo que hacen los hombres? No. Tratar de superar esa porquería de los hombres. Que si hacen lo mismo son mal machos. Que si hacen lo mismo que el hombre, no son mujeres. No, no. Será ser peor. Tasa, tasa y mitja. Si no quieres un mal, será doble mal. De todas maneras, yo también apoyo el movimiento de las mujeres. Ahora vosotros ya vos os ya hemos tenido, durante muchos años hemos tenido la experiencia de Catalina la Grande de Rusia, o Margaret Thatcher, o Indira Gandhi, o Golda Meir. Bueno, ahora ya en plan de cómico, era muy alta esta. Sí, la Grande, alta en crímenes, sí. Alta en crímenes. Sí. Y experiencia de mujeres. Debía llevarlos encima de la cabeza. Que se ponen en el lugar de los hombres con las mismas estructuras. Que en el, simplemente se pone un hombre con una mujer con el mismo sistema criminal. ¿De qué sirve? Ahora las mujeres protestantes, ahora son pastores en algunas confesiones religiosas. Ya estamos con las mismas. Y Jesús dice: el pastor asalariado abandona las ovejas cuando viene el lobo. Entonces, ¿qué puñetas pintan ahí las mujeres cobrando por predicar y sin trabajar? Me da igual que lo haga un hombre que una mujer, sigue siendo un latrocinio. Entonces, no sé qué avance es que las mujeres quieran hacer lo mismo o quieran ser reconocidas como teólogas, cuando una teóloga evangélica, una luterana, una ortodoxa, una teóloga mormona, una testigo de Jehová, no se entienden entre sí, se pelean, entonces ¿qué puñetas es eso de teología? Una entelequia humana que no tiene nada que ver con teo, con Dios. Entonces, pretender ser teólogo, pretender ser teólogo o teóloga y estar con las mismas chorradas, estamos con las mismas. Entonces, que se pongan a trabajar, que viva cada uno su vida normal, sencilla, cásate, o no te cases, haz lo que te dé la gana en tu vida, pero no me vengas con rollos y títulos, y sobre todo con ser una pastora asalariada. Ya tenemos los hombres que hacen la misma comedia y el mismo robo. Vaya avance. Quieren ser sacerdotes ahora en Madrid, estas católicas progresistas. Bueno, pues estamos apañados. ¿Sabes qué pasa? Que esto empezó desde hace siglos, creo yo, ¿no? Bueno, podríamos sacar una fecha a partir de Constantino, ¿no? Cuando empezó con el montaje del Vaticano. Y claro, y dejaron las mujeres fuera, lo dejaron fuera, ¿no? Y claro, y muchas de ellas, sobre todo en estos últimos tiempos, han querido también meterse en la política, en religiones, bueno, incluso en Estados Unidos como militares, en fin, en todas partes del mundo, ¿no? Reemplazando al hombre, igualándolo, creyendo que sería lo mejor, ¿no? Pero resulta que el mundo sigue igual, o quizás peor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar toda la estructura, pero cada uno en sí mismo. ¿Ah? Y la mujer en estos momentos tiene una alarma muy poderosa, que decirle a todas, y es lo que yo pretendo hacerlo allí en Madrid, decirles que no traigan muchos hijos al mundo, porque será muy difícil. Porque si hay menos gente, es más fácil poder trabajar con menos gente. ¿Ah? Habrá menos gente, ¿ah? y habrá más puestos de trabajo, que es la ley de la oferta y la demanda, que es fundamental. Porque habrá entonces más cuidado, que los pocos obreros que nazcan, los conserven, ganen lo que merecen, los ricos, digamos, no reparten, que se quedan con la ganancia. Entonces, al haber menos niños, habrán menos futuros obreros, y entonces, claro, la mujer en este momento tiene el arma en sus manos de poder cambiar la situación actual y decir, basta ya, está bueno. Entonces se trata de superar lo que ha hecho el hombre, no hacer lo mismo que le ha hecho hasta ahora. Y bueno, en todos los niveles, pero cada uno en su propia vida primero. Porque si no intento yo liberarme de todo este sistema asqueroso que ha destruido toda la humanidad, como está en las condiciones pésimas que vemos, en todo sentido, que hay niños que se prostituyen, hay niños que los roban para trasplantes de órganos, hay gente en la India, en todos sus países del tercer mundo muriéndose de hambre. Entonces, toda esta cosa, yo les digo a la mujer sencillamente, en estas condiciones no conviene traer hijos al mundo, traer muy pocos, porque cambiará totalmente la situación. Entonces, yo creo que la mujer en estos momentos, sí, puede dar un gran avance a toda la humanidad, pero no creerse superior tampoco por eso, porque en espíritu somos iguales. El hombre y la mujer, el espíritu no tiene sexo. Entonces hay que tratar de avanzar en el espíritu, como decía Cayetana hace un rato atrás. Crecer espiritualmente. Y crecer espiritualmente es tratar de ser algo por uno mismo y por los demás. Ni feminismo ni machismo. Hay que saber encontrar el equilibrio. Y esto de Cayetano de las religiones, ¿no? Que tienen unas buenas palabritas, ¿eh? Nos muestran siempre el lado positivo. Mis dos tías monjas de clausura que tengo en Jaén son bellísimas personas, como personas ellas. Y te muestran siempre el lado humano de aquel cura que está ahí apartado a las montañas y es una excelente persona y tal y cual. Como personas están muy bien. Y luego te hacen unos grandes sermones de cuidado, portaros bien, estos sermones que hace la conferencia episcopal o las otras religiones. Pero los beneficios que reinviertan en esto y en otro. Pero ellos en sus universidades, la Universidad de Deusto, la de Comillas, la Universidad Católica de Santiago de Chile, ellos forman auténticas fieras rapaces del capitalismo. Te forman economistas, te forman licenciados en empresariales, fieras rapaces, que siguen los cánones y el sistema de explotación fielmente, de la escuela de Chicago. Y luego buenas palabritas, pero y como digo, bueno, y los jesuitas se las saben largas. Pero en fin, es en general el capitalismo, ¿no? El Islam también, el Dios, el Alá misericordioso, y toma ya, los ricos árabes. ¿Y para qué decir del budismo? Buenos ricachones en la India. El rifle abajo y hacer las oraciones, como cada día. Y luego las buenas palabritas a ti, pórtate bien, si te cambias de religión irás al infierno. En cambio la reina se cambia de la ortodoxa griega a la católica, bendición de hacer una misa en un lado y otra en otro para la boda, con el rey, con el príncipe. ¿Eh? Pero tú cámbiate de religión, verás, te condenarán. ¿A las que vas a venir? Serás recibido con los brazos abiertos. Ahora vienes a la verdad. Si ahora me hago testigo de Jehová. Por fin has encontrado la salvación. Estoy un año, me salgo. Es un decir, yo no he hecho todo eso. Me salgo. Te condenarás, hereje. Ahora me voy y me hago evangélico. ¡Uy, bienvenido! Y siempre con la misma. Pero sobre todo, nunca se meterán si eres rico. Tú, aquí, quietecito, nos das el diezmo, nos das las aportaciones, fíjate, dinero. Que nosotros, pastores, empresarios, viviremos. ¿Y Cristo? Cristo, que le den cosilla. Cristo es igual. Ojalá. ¿Dónde está Buda? Haremos nuestro teatro. ¿Y Buda dónde queda en los templos, la masterio budista? Bien. La próxima reunión, ¿dónde será? En casa de la... Juana. ¿De Juana o de Pablo? De las dos. De los dos. Y de Raquel. ¿Y está Raquel? No, ya. Siempre hay un socio nou y un menú. Será en casa de Raquel. Ara. Sí. Y así, ni uno ni otro. En casa de la Raquel. Raquel es mujer. La... No es verdad, es un ángel. Yeah. Y las mujeres no son ángeles, son ángelas. Sí, y echamos menos. ¿Qué ha dicho? Echamos menos. Por eso de las mujeres, bueno, no sé si conocéis. ¿Eh? No, que con esto de las mujeres, no sé si conocéis, bueno, es un caso como tanto, ¿no? Pero bueno, que no os digo que lo conocéis. No sé si conocéis a... por prensa y por televisión a Esther Koplovich, es una empresaria a nivel nacional y tiene una empresa que se llama Fomento y Construcciones. Tiene muchas ramas, desde construcción hasta jardinería, hasta basuras, etc. Bueno, simplemente eso, que si me conocéis, que se llama Baby, que viene por aquí a veces, pues no ha podido soportar una presión que tenía en su trabajo y bueno, no ha podido aguantarlo y hasta que, en lugar de que le echen, él se ha ido, ¿no? Simplemente eso, que no podía soportar la presión de que le decía al empresario, como el encargado le decía, que tenía que doblar turno, es decir, empezar a las 12 de la mañana, acabar a las 6, empezar a las 8 y acabar a las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, pues bueno, él dijo que no, que aparte se pone muy nervioso enseguida y tal, ¿no? Y la dejó. Eso es difamación, ¿eh? Porque yo he visto a Esther Koplovich con la vestida de enfermera poniendo la banderita, ¿eh? Muy buena cosa. Bueno, hay tantas otras cosas que, bueno, como tantas cosas que deben ocurrir por ahí, ¿no? Aquí hay una zona de aquí de la isla que podrían ir en carro más que en camión. Hay más prisa de coger la basura en carro que los camiones que llevan. Bueno, y otra cosa es que, bueno, ya el lunes, que es el último día de la radio, ya no se va a hacer más. Buenas noticias, ¿verdad? Ahora que es ahora nuevo, ahora se acaba diciendo la radio, mala noticia. Mala noticia. Bueno, la excusa es que no hay el sponsor, pero bueno, hay un colaborador que no le gusta. Para que diremos con la firma final, no está el hermano mayor Tomé. Ya hablé. Estás escondido. Estoy aquí en la galería. Exacto. El hermano en la galería. En el balear li deia molt de diner. Avui tenim un nou convidat, però petit. Tu, que mal riu. Petit. Petit. Espí de la Magdalena. Ja hablé. Ja hablé. Ara va hablar Tomeu. Ok. ¿Qué nombre? El menú, Xisco. Xisco. ¿Cuántos años tiene y cuántos años tiene? Sis. ¿Mallorquí, por así? No sé. ¿Y venía per aquí? ¿Eh? Mallorquí. ¿On va de néixer? Avui fa 6 anyets. On va? No, és ell, que m'ha mona. Xisco. Xisco, on va de néixer? És que el mallorquí no diu. Ah, en castellà. No té llengua. Serra el mallorquí. No té llengua. En castellà. On te naciste? ¿Dónde naciste? A Palma. Esto no es la voz de Xisco. No sabe hablar. A ver, tiene lengua. A ver, tiene lengua. Sí, pero... No me la ha roto. Ah, se la ha roto. ¿Qué? No se la ha roto. ¡Me la he roto! ¿Coméis muchas lentejas? ¿Cómo lentejas? ¡La tengo rota! No. Hay que comer muchas lentejas. Rellenas. Se cortan una por una y se rellena. De carne picada, ¿no? O lo que sea. Bueno, porque está María aquí, diremos que no, que se puede llenar de verdura. Y un día, una mamá dijo a un niño, a un hijo suyo, tienes que comer muchas lentejas porque llevan hierro. Y el niño dice, ay mamá, no lo entiendo a esto, porque allí hay un puente de hierro. Y yo no le veo lentejas. No te ríes tú. Bueno, ya te reirás mañana. A ver, ¿eh? Ha sido muy bueno, pero... ¿Y esta reunión qué te ha parecido a ti? ¿Qué te ha parecido? Habla, lo que quieras. ¿Eh? Que me preguntaba antes de venir aquí qué era la reunión. No, di que es, ¿qué? Y le he dicho que era un grupo. ¿Sabes qué diría yo? ¿Sabes qué diría de tener ahora tu edad? Bueno, cuatro pelagatos, como dice Castro, y quieren arreglar el mundo. Vaya, unos albañiles más tontos. O diría, ¿cómo grita este, no? ¿Y cómo grita este? Tantos sí. Años y grita tanto. Sí. Mira, ¿y cómo explicas esto? ¿Te gusta? Es que me he acostumbrado a gritar para que me oigan hasta de la tercera y cuarta galaxia. Y si no entiendes galaxia, hasta los vecinos de enfrente, del lado, de arriba, de abajo. Bueno, de arriba aquí no hay. De por allá. Creo que el Papa te está oyendo ahora desde el Sinaí. El eco le llega. ¿Eh? Sí, el Papa te está oyendo desde el Sinaí. Estará cabreado. ¿Cómo sabes tú que estaba por allí? ¿O has sido tú? ¿Lo has dicho tú? ¿Eh? ¿Lo has dicho tú? Lo has dicho el doble. Palabra de Dios. Ve, José, ¿sí? Te llevarás este mensaje, que yo no sé cómo está, ¿eh? Mejor porque me dicen que está doble, pero... Sí, pues, sí, pero es para hacer en grande. Basta que hagas los pequeños. Alerta, que si abrís la maleta... Te lo pasaré por disquete. Me he dejado pasar, sí. Ses dones. Bueno, ya l'arreglarem. No, l'ètica no te prenguin. El que faig és invitació d'en Gori. El teatre. Seguim a la xe, a què hora? A la 11 i media. Des de les cotxes. Jo tenia que xerrar. Tomeu. Jo. Bueno, pues nos fuimos. ¿Esto de quién es? Coge lo que... Bueno.